lugar de votación. ¿Dónde puede hacerlo? Muy fácil. En las sedes de la registraduría, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo necesita llevar su documento de identidad. Más información en www.registraduría.gov.co. Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza. La radio que revolucionó la radio recuerda 1990. Caracol Radio estrena el Caracol del Aire, primer medio de comunicación con aeronave exclusiva para informar. Porque las noticias vuelan. Para aquí estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en el departamento de Licol, donde en este momento se está procediendo a la bendición del Caracol del Aire. Un helicóptero Bell 206 que le permitirá a Caracol llevar sus periodistas desplazados por los diferentes sectores del país. Caracol Radio ha estado junto a ti en las horas que marcaron la historia de Colombia. Caracol Radio, más compañía. Now, here comes the music. W Radio. We'll be right back. Escuchas Boogie Nights. Del fin de semana. Fin de semana. Boogie Nights. Al final de la gran día, justo con la medianoche, rompete a pedir café con tu sonrisa. ¿Cómo fue? Me miraste yo también. voy a retroceder. Largas piernas que corro hacen que me falte el aire y el detalle de una boca criminal. Toda miel, nos miramos otra vez y el mundo empezó a desaparecer. Los reflejos de tu pelo negro tiran y me dan. Vos me los hagas en tu extranjero, me acaba de rematar. Hombre por mujer, pasión en los espejos del café. Peces en la piel, amor en los espejos del café. Que sujeta mis zapatos, prendo otro cigarro bajo en mi cocina, mientras tú, desde un taburete azul, monopolizas el aire y la luz. Quiero saltar sobre ti, igual que un gato salvaje, cuando no me vea nadie soy así. Déjame, sé que no voy a caber, en mi jefe y si me dices ok. Con mi timidez hace que si das el primer paso nos irá muy bien. Hombre con mujer, pasión en los espejos de un café. Peces en la piel, amor en los espejos de un café. Deja que tu encendedor caiga lentamente al suelo. Yo resuelto, voy, me acerco, te lo doy. Ay, ay, ay, empezamos a charlar y siento que me has vuelto a hipnotizar. Me he quedado hasta sin voz y tan solo de escucharte se me ha puesto incontrolable el corazón. Ay, amor, kamikaze de ocasión, perdido en el combate del amor. Los reflejos de tu pelo negro tiran y me dan. Vos me lo sabes, en tu extranjero me acaba de rematar. Una y otra vez, pasión en los espejos del café. W Radio Boogie Nights. Tú lo prometiste, dijiste escribiré. Ha pasado mucho tiempo, no resistiré. Mis amigos me esta me atormenta, solo pienso en ti, me siento atrapada, alma engañada, pero enamorada, enamorada. Todo.

música del fin de semana. Fin de semana. Boogie Nights. W Radio produce Eduardo Peña. Eduardo Peña. en Boogie Nights. las Boogie Nights. We're W Radio. Boogie Nights. En Boogie Nights. Dance freaks, move around, you know, get down. Dance freaks, move around, you know, get down. It's that freak show. Yeah. Freak show, baby, baby, on the dance. Yeah. Freak show, baby, baby, on the dance floor. There's a freak show.